Stratus Discotech. Ella no quiere tecno, ella no quiere tremo, ella lo que quiere es perreo. Reggaetón de comeback, el reggaetón ha vuelto. Comprometera, ya tú sabes. Yeah. Z-Tando México, ya mucho manía del puerto. Checa esto, why yo. Llego y me preparo, como a las 9 yo empiezo a lavar mi carro. Y salgo temprano directo al bulevar. Yo sé que hay la banda, pronto me va a esperar. La banda de los pochos, la pochomanía. Aquí nos encontramos de noche y de día. Salimos temprano, listo pa' chupar. Compramos la caguama pa' poder cotorrear. Salimos temprano, listo pa' chupar. Compramos la caguama pa' poder cotorrear. Un poco de atontados por el bar de cerveza. De nuevo en la pista y comienza la demencia. Agarra el baby, su pocho ya acelera. El capo ya lo sigue tomando en la delantera. Vamos, deprisa, que viene la patrulla. Quédense parqueo y no quiero que haga bulla. Quédense parqueo y no quiero que haga bulla. Quédense parqueo y no quiero que haga bulla. Bulla, bulla, bulla, bulla, bulla. Por el bullet yo parqueo, me tomo un par de ellas. Las chicas yo las subo, pero tienen que ser bellas. La banda de los pochos, Beto Jordan Ting. Si quieres competir, solo tírate un rolling. Vete pa' casa, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Vete pa' acá, sí, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Vete pa' acá, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Vete pa' acá, sí, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Cuando salgo de mi chanto, agarro mi voltaje. Voy directo con mi banda a controlar el party. No hay que a mí me pare, yo rinde bien cromados. Motores recortados y palos arrancones, ya estamos preparados. Que suenen los motores, que salte la demencia. Que se pongan ya listo, que llegó la competencia. Yo no tengo paciencia y rápido acelero. Sabes, no hago caso a esa bola de culeros. Yo no tengo paciencia y rápido acelero. Sabes, no hago caso a esa bola de culeros. Leros, leros, leros. La bolchomanía del puerto, Dynasty, the reggaeton king. Vete pa' casa, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Vete pa' casa, sí, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Vete pa' casa, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Vete pa' casa, sí, vete al bulevar, con la banda de los pochos tú debes parquear. Mira cómo suena lo que tengo, que la dinastía ya te viene a cantar. Mira cómo suena lo que tengo, que la dinastía ya te viene a cantar. Para los paladores de carro. Saludos para los paladores de carro. DJ Mega. Saludos para los paladores de carro. Ya sabes. Beach.

tra, tra, tra, tra. Súbelo, DJ. Esto se baila lento, mami bien lento, dale bien lento, tra. Esto se baila lento, mami bien lento, dale bien lento, tra. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera, dale. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera, dale. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera, dale. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Que llamen a los bomberos, que las mujeres están que queman. A ella le gusta, si el ritmo se acelera. Me encanta verte moviendo esas caderas. Esto no es cuento, si usted la viera. Chulita, bonita, con cara de diablita. Baila hasta queda sudadita. No tengas pena y baila pegadita. Con tu permiso, coge tu nalgadita. Lento, mami bien lento, dale bien lento. Esto se baila lento, mami bien lento, dale bien lento. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Dale. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Dale. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Dale. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Yo sé que te gustó, en la cara te lo noto. Cuando tú te meneabas era peor que un terremoto. Cabello suelto y pantalón roto. Mami, se formó el alboroto. Tú me tocas y yo te toco. Y aunque la gente nos mire, no hacemos los locos. Tú te desbocas, yo me desboco. Y pa' la cama no hay apuro, güey, esto es poco a poco. Y pra, traca pa' y pra. Otra vez, traca pa' y pra. Otra vez, traca pa' y pra. Ja, ja, ja. Traca pa' y pra. Otra vez, traca pa' y pra. Otra vez, traca pa', traca pa' y pra. Esto se baila lento. Para el piso, mami. Lento. Hasta abajo, mami. Lento. Dale duro, mami. Lento. Slow, mami. Lento. Pa' que te luzca, mami. Lento. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Y el ritmo se acelera, se acelera, se acelera. Otra vez, ja. Master Flow, Master Flow. El man que cuando canta no gaguea, no gaguea. Junto a Jay-Z, Jay-Z. Revelación de los beats. Aunque anda los champiñones, si me defunde. chinita de los ojos café. Ay, yo no sé, me enamoré de la chinita de los ojos café. Así fue, me enamoré de la chinita de los ojos café. Tengo la cabeza, una tremenda confusión. No sé si eres de la China, de la Foro, de Hong Kong. Llegué al oriente, que todo lo veo tu clon. Ya tengo listo la bomba, partiste ese melón. Mira, todo lo que haría por ti, lucharé con Jackie Chan, Goku y Bruce Lee. Vaya chinita, ¿qué es lo que quieres ahora? Lucy Lu, púntate a mi Motorola. Chinita, ¿quién es chinito? Fuchila, fuchila, la, la. Chinita, ¿quién es chinito? Fuchila, la. Voy a domar, dice, toma la deseada, monta la menea. bótala, tómala, deséala, bótala, meneala. Si está salvaje, tómala, bótala, tómala, deséala, bótala, meneala. Si está salvaje, tómala, bótala, tómala, deséala, bótala, meneala. Si está salvaje, tómala, bótala. Mami, yo sé que tú eres la nena salvaje y que te gusta el rapero y no aquel de traje. Quieres que te monte y te tome con brebaje. So mami, pues empecemos el viaje. Vamos a la barra y pedimos un whisky. Tú me dices kiss me, me dices al oído que yo soy tu daddy. Bring it on baby, bailemos en el party. Baila, menea, gózalo, gózalo, móntate al toro, siéntelo, siéntelo. Baila, menea, gózalo, gózalo, móntate al toro, siéntelo, siéntelo. Esta noche entera no te separas, te llevará a la disco ponerte a menear. Te tomaré antes de ir. Mami, mami, pa' bailar el dembow. Pégata, pégata, mueve ese montón. Mami, mami, pa' bailar el dembow. Tucutu, tucutu, baila el dembow. Pégata, pégata, mueve ese montón. Mami, mami, pa' bailar el dembow. Tucutu. aguanten, aguanten, que barrimos las consolas ya, le sacamos el polvillo. Y esto quedó a fueguillo, a fueguillo, a fueguillo, a fueguillo. That's right. Stratus Discotheque.